muchísimos premios para todos y una espectacular camiseta del encuentro de regalo. Informate sobre todo lo que necesitas saber en opensports.com.ar y disfruta de 3 días a puro básquet. Open Sports, superá tus metas. Terminamos la semana hablando con Facundo Campazzo. Facu, ¿cómo estás? Mati Traversa soy, buen día. ¿Cómo andás, Mati? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, querido? Bien, todo tranquilo. ¿Por dónde? ¿Por dónde anda Campazzo? Ahora mismo en Mallorca, disfrutando el último día libre que tengo. Bueno, después ya viaja para acá. ¿Cuáles fueron las actividades post-ACB para el jugador? Bueno, yo terminó la serie con el Madrid, me volví a Murcia y a los 2 días o a los 3 días, bueno, me vine para acá. Y de acá me quedo unos días para desenchufarme un poco del básquet y todo eso, para ya cuando el lunes arrancar con todo en Argentina. Facu, ¿qué balance haces de tu temporada? ¿Buscabas algo que me da la sensación que encontraste? Sí, la verdad es que es un balance muy positivo. Busqué algo que era tener minutos y tener agarrar confianza, que por ahí la había recuperado con la selección en las vacaciones, en la selección pasada, ¿no? En el año pasado, y comenzar con un equipo con nuevos objetivos, con otro tipo de presión, ¿no? Tratando de entrar en la historia del club, y bueno, creo que el balance, en fin, fue muy positivo. Se lograron cosas muy importantes para el club, entramos en la historia del club, entramos en los playoffs. Hicimos una serie larga con el Madrid, que creo que eso también tiene mucho valor para nosotros. Así que nada, creo que estuvimos a la altura de cualquier equipo. Y personalmente me sentí con mucha confianza y me sentí cómodo. Lo conoces estando y lo conoces enfrentándolo. No es sencillo para un equipo como la Universidad Católica de Murcia competir a playoff de 3 frente al Real Madrid y demostrar la dignidad deportiva que tuvieron ustedes. No, y de hecho buscábamos una serie larga, ¿no? Sabemos que al mejor de 3 el efecto sorpresa es mucho más probable, ¿no? Y bueno, sabíamos que iba a ser difícil. De hecho, bueno, nos derrotaron ahí en Madrid, pero estuvimos al tiro para conseguir la victoria. Vinimos a Murcia y conseguimos la victoria en Murcia. Y bueno, sabíamos que si llegábamos a un tercer partido, el efecto sorpresa podía estar, ¿no? Pero bueno, nos enfrentamos ante un Madrid. Nosotros estábamos muy ilusionados y no querían que nos corte la ilusión nadie, así que tratamos de hacer lo mejor posible. No pudimos estar a la altura en el último partido. Ellos obviamente tienen el oficio, la experiencia y ya están acostumbrados a jugar estos tipos de partidos, así que creo que ellos nos dominaron en el tercer juego, ¿no? ¿Y te genera una alegría especial, sensaciones piolas, el hecho del reconocimiento que has recibido por parte del fanático, por parte del hincha de tu equipo y por parte del público consumidor de la información y del día a día de la Liga de España y del básquetbol mundial, al haber sido, por ejemplo, elegido como el jugador más relevante de la temporada por la gente? Sí, obviamente, yo personalmente, apenas terminó la temporada, uno se pone un poco triste, ¿no? Porque se termina antes de tiempo, pero bueno, creo que eso no tiene que opacar toda la temporada que hicimos. Personalmente, bueno, ser el más elegido por toda la gente me pone muy contento y quiere decir que estoy haciendo las cosas bien. Pero gracias a Dios es un deporte en equipo, un deporte colectivo, y si mis compañeros no tuvieron a gran nivel, si el equipo no estaba a un gran nivel, las individualidades no hubieran subido tampoco. Así que creo que todo, el esfuerzo de todo el equipo hizo que cada individualidad sea aún mejor todavía. Hablaste muchas veces, Facu, y lo hablé contigo aquí y también en alguna transmisión de la tele, que estabas aprendiendo mucho de Fotis Katsikaris, de tu entrenador, que él quería llevarte a ser un verdadero conductor dentro de la cancha. ¿Dónde crees que le agregaste valor en esta temporada de Liga de España a tu juego? Bueno, como dijiste, traté de agregarle cosas de base, ¿no?, a mi juego. Fotis me ayudó mucho. Creo que este año me volqué más en lo que es el video, el scouting, en ver cómo me defienden, en ver cómo yo ataco al pick and roll, ¿no? En tener esa, a la hora de jugar, al tener esa, tratar de dirigir los tiempos del partido, ¿no? Y creo que este año maduré en ese sentido. Obviamente eso no es un día para el otro, pero pero nada, me traté de meterle mucho más hincapié en lo que es dirigir a un equipo, ¿no? Dirigir los tiempos del juego, ¿no? Y creo que, bueno, a veces he chocado con la pared, pero creo que subí escalones en ese sentido. Y te lo tengo que preguntar, porque tu futuro, ¿cuál será a nivel ACB? ¿Pensás volver a Madrid? ¿Te han contado algo? ¿El interés que tienen varios equipos de Liga Endesa por quedarse contigo para la temporada que viene? A ver, obviamente uno siempre quiere dar pasos para adelante, ¿no? Quiere seguir progresando. Y si tengo que dar paso adelante quedándome en Murcia jugando la Eurocup, lo haré. Si tengo que volver al Madrid, lo haré. También significa que estoy haciendo pasos para adelante. Creo que lo importante es no retroceder. Así que, primero que nada, no depende de mí tampoco. Uh-huh. Dependo del club del cual soy, que es el Madrid. Así que, nada, tampoco me pongo a pensar en eso. Yo sé que va a ser la mejor opción y que se la dejamos en manos del destino. Yo traté de hacer todo lo mejor posible durante la temporada para este momento también. Y la selección, Facu, ya te empieza a generar un cosquilleo. Leí un par de Twitter tuyos que estás al borde de estallar. Es que no tengo que ver esos videos, porque yo me pongo nervioso, ansioso, claro. me pongo loco ya, y nada, la verdad que si te digo que no lo pienso, te miento. Es algo que uno, que está en la cabeza, personalmente está en mi cabeza, lo que se viene, las cosas en juego, nada, todos los condimentos que llevan este proceso, que es totalmente diferente a otros, creo, así sí. Que nada, ansioso, ¿no? Más que nada. ¿Y le vas a poder contar a tus pibes? Yo jugué, no uno, dos Juegos Olímpicos con Ginóbili, con Scola, con Nocioni, ¿no? Eso también genera una... A ustedes de pibes que los han tenido en el póster, en la pieza. A mí siempre me genera eso, una digo, pucha, cómo me gustaría ser deportista como Facundo Campazzo para experimentar eso. Me hubiese encantado experimentarlo. Sí, la verdad que personalmente nunca me hubiera puesto a imaginar que iba a jugar al lado de semejante bestia, ¿no? Y uno personalmente, los jóvenes, creo que todos los jóvenes tratamos de estar a la altura de ellos, ¿no? Y ellos mismos te hacen sentir parte del equipo, así que todo se vuelve mucho más fácil, pero bueno, se sigue sintiendo un cosquilleo previo, ¿no? No solo, creo que no solamente a mí, sino a todos los jóvenes y a todo lo que vamos a estar en la preselección, así que nada, hay que disfrutarlo tanto nosotros como la gente, porque, bueno, es un proceso, ¿no? Ojalá que no sea el último, porque siempre uno desea seguir viéndolo juntos, pero bueno, hay que disfrutarlo mientras se pueda. Gracias, Facundo Campazzo, te mandamos un abrazo grande, nos vemos pronto, y bueno, gracias por tu frescura y por atendernos, por charlar un ratito, bueno, de básquetbol con nosotros. Bueno, muchas gracias, Mati, y dejé de mandarle un fuerte abrazo a Fabián Pérez, que de acá lo bancó. Serán dados. Se va a poner muy contento cuando escuche esto. Te mandamos un cariño, Facu. Gracias, en serio. Bueno, un abrazo grande. Facundo Campazzo, el base de la selección argentina de la Universidad Católica de Murcia, para cerrar nuestro programa, para cerrar la semana de Uno contra Uno Radio. Ya se viene el turismo de carretera, se viene el turismo de carretera con Osvaldo, con la clasificación del TC desde el bello autódromo.